Oh, cómo sonaba de sabroso el señor Robert Palmer, recordando este gran rockero, recordando al señor Robert Palmer cuando estaba en Power Station. Y esta canción, definitivamente, todos esos videos que el hombre grababa de corbatica, el hombre con su guitarra y unas modelos las cuales estaban alegrando su video, bailando bastante sexy. ¡Qué elegancia este man de ochentero! Simply Irresistible, recordando al señor Robert Palmer. Soy el clásico Herrera. Te cuento historias, te cuento anécdotas, te cuento que tenemos una cantidad de historias impresionantes, como la historia que tenemos de nuestro amigo Javier Arcila, que nos está escribiendo en este instante. Clásico, definitivamente tengo 44 años. Disfruto mucho de tu música con emisoras espectaculares las cuales escuché. Pero hay una canción que definitivamente me llega, una canción que me llega al alma, y es una canción titulada El héroe de la rocola. ¿Será posible colocarla, clásico? Aquí está, mi hermano. Más adelantito, voy a anotártela en este instante para que en la próxima hora te la puedas oír como nunca esta canción. Vamos con buena música, muchachos. En esta tarde del domingo viene la música de The Cure con Love Song, Oasis, la canción Wonderwall, algo de Quiet Riot, de Common Feel the Noise, Nirvanita con su Nevermind album y la canción llamada Come As You Are para comenzar la tanda. ¿En dónde? En los inmortales del rock.

Gerard Montoya nos escucha hasta ahora en arroba la FM Medellín. Ahí estamos para que nos den like o, por supuesto, ¿por qué no? Para aquellos que no quieren saludar a alguien, saluden a alguien ya mismo. Aquí los estamos leyendo con mucho gusto, muchachos. Eso sí, si alcanzamos, porque nos van llegando cada momentico mensajes y lo hacemos de una manera muy, muy ágil y muy especial, amigos. Vienen canciones de una manera muy, muy buena y sobre todo porque veo muy buena historia por acá. Y una historia increíble que traen cada una de estas canciones y estos inmortales espectaculares que tenemos para ustedes. Dire Straits, el señor Mark Knopfler y su hermano hicieron de las suyas en los 70s cuando estaban medio comenzando y sobre todo sin ningún tipo de dinero. Gente que comenzó de la nada, desde abajo, hasta prestando dinero para poder armar su propio álbum. Así le tocaron a los hermanos Knopfler, precisamente con los Dire Straits. Aquí traemos su famoso Sultan of Swing, los sultanes del swing. Algo de Quar Flashy, Find Another Fool, es mejor que encuentres otro tonto que te quiera. Algo de Aerosmith con Jenny's Got a Gun. Y mientras Jenny tiene un arma, viene esta canción que es explosiva. Con ustedes, canción que pidieron al comenzar los inmortales, TNT, AC/DC. Así lo tocamos en la número uno de los clásicos siempre, la FM. La FM los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock.

Seguimos, amigos, disfrutando de estos estupendos domingos, los domingos inmortales, los inmortales del rock en la FM, siempre, siempre. Ani viene con De Regreso en instantes y yo también voy a estar con ustedes para presentarles a todos las baladas americanas, ahorita, después de las 8 de la noche. ¿Qué tal si vamos cerrando? Vamos cerrando con algo de Rise Against the Machine, la canción llamada Killing in the Name, algo de Rad con la canción Around and Round. ¡Qué buena música! Y a propósito, esta semana su vocalista estuvo de cumpleaños, el vocalista de Rat. Bon Jovi viene con su famoso Obelix X número 1 en el listado de las 20 clásicas de la semana en la FM. ¡Siempre! See his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. Would I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers? Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him. Words of mine to say to you till the end.